La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de Salta, el doctor Nicolás Centeno, porque en la última reunión de ADPRA estuvimos comentando que presentó un proyecto para declarar patrimonio cultural ante las Naciones Unidas a la zona de Tolombón. Quiero que nos cuente un poco, Nicolás, ¿cómo le va? Lo saludamos. Quiero que nos cuente un poco cómo es este proyecto, cómo es el trabajo que está haciendo usted para tratar de conservar este patrimonio de la zona de Salta y de la Argentina también, ¿no? Sí, así es. Hemos presentado en la última reunión de ADPRA la solicitud para que Patrimonio de la Nación empiece a hacer las gestiones para que esto se declare patrimonio no solamente de todos los argentinos, sino también, dada la importancia de Tolombón, que fue el asiento de gobierno de los diaguistas, y lugar donde nació quizás el primer héroe patrio, digamos, que es que tenemos en República Argentina. Y bueno, estamos, esto era un poco poner una puesta en valor el patrimonio que tiene, el rico patrimonio que tienen nuestros pueblos originarios aquí en el norte argentino, y hacerlo, digamos, una revalorización de lo que veníamos diciendo, que es nuestro primer héroe patrio, que es Juan Calchaquí, que fue el primero que se resistió, digamos, a la ocupación española. Sí, sí, sí. Fue, ¿verdad? Exacto. Y en este sentido, lo que vemos es que hay solamente una declaración en el año 46 de un reconocimiento como lugar a preservar, pero no hay todavía ni en la provincia de Salta, ni a nivel nación, ni a nivel de municipio, no hay una protección legal necesaria. Es más, hay que aclarar que esta tierra de Tolombón se encuentra hoy en manos privadas, y con todo lo que eso significa. Es decir, hay una degradación de todo lo que fue los restos paleontológicos y también los restos arqueológicos. Sí. Así que, esto era un poco poner un poco en conocimiento y sacar a la luz una parte olvidada de nuestra historia y que es tan importante para todos los argentinos. ¿Qué es lo que tiene la zona esta de Tolombón? ¿Qué hay allí? ¿Hay todavía restos de lo que fue la cultura? ¿Hay, no sé, estatuas? ¿Hay cosas? ¿Qué se puede encontrar ahí? Bueno, para que la gente vea, todavía se encuentra, digamos, a menos de 20 kilómetros se encuentra la ruina de Quilmes. Ajá. Tolombón era mucho más importante que Quilmes, y todavía se encuentran ahí en algunos lugares donde se encuentra enterrado todavía lo que son todos los que fueron los vestigios de lo que fueron el asentamiento. Las urnas funerarias. Sí. Exactamente, se sacaron unas funerarias, las cuales también están siendo en este momento, al no tener una protección, vemos cómo también hemos tenido denuncias de que se han vendido restos paleontológicos. Hemos empezado ya, al no tener tampoco una protección de parte del Estado y no tener una presencia del Estado, los pueblos, la gente que de originaria de este pueblo tampoco tiene una identificación con lo que es esta cultura, y que es parte de su pasado y es parte del futuro que va a tener esta gente. Entonces, es no solamente un rescatar y poner en valor a nivel cultural, sino también es empezar a hacer la identificación de la gente que vive ahí con lo que fue su antepasado. Perfecto. Siguiendo con temas de la Defensoría de Salta, y viendo también nosotros que siempre hacemos un relevamiento de las noticias, vemos que están peleando por el tema del aumento de las tarifas de gas, ¿no? Es un tema bastante complicado. Sí, exactamente. Nosotros acá en el NOA tenemos una particularidad. La última resolución, creo que fue la 2048 del año pasado, del ENARGAS, a los salteños nos afecta de manera doble. Primero, porque se bajó el piso de lo que era el consumo de gas anual. Teníamos antes 800 metros para pertenecer a la categoría más baja y la que paga el gas más barato. Hoy en día eso ha sido bajado a 500 metros. Esto ha afectado porque la gran parte de para conocimiento de todo el país, en Salta tenemos una temporada fría donde tenemos una amplitud térmica muy marcada. Durante la noche tenemos temperatura bajo cero, es más, en el lugar donde yo vivo ya vamos marcando más de 25 heladas, es decir, temperatura bajo cero de 25 días en lo que va del invierno. Claro. Lo que pasa es que, bueno, al estar por un problema de latitud, al mediodía sí tenemos temperaturas que son mucho más agradables que cuando nos vamos al sur. Sí. Pero debido a la altura, a la noche la temperatura baja y tenemos realmente temperaturas que hacen factible que nosotros utilicemos el gas para calefaccionarnos nuestras casas. Entonces, gran parte del año. No, nosotros tenemos 3 meses que son de prácticamente que a la noche tenemos temperaturas bajo cero. Entonces, sí. Esos 3 meses de uso intensivo del consumo de gas, que justamente se nos da en este momento, y estamos viendo cómo esta resolución que penaliza el mayor consumo está afectando a los ciudadanos salteños. Nosotros, la Defensoría, y junto con una asociación de consumidores, participamos de un amparo que todavía se encuentra esperando resolución, a raíz de que nosotros compartíamos lo que decía el defensor que estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo, que era Carlos Akin, uh-huh, con su resolución en la cual establecía y ponía en manifiesto que no se había realizado la audiencia pública para lo que era la formación de la tarifa. Esto hay que aclarar que la audiencia pública es un mandato constitucional, no solamente constitucional, sino que la participación de los ciudadanos en la justa conformación de las tarifas. Esto es algo que debemos aspirar, digamos, que las tarifas tengan que en su conformación tengan la participación de los ciudadanos, para que estas tarifas no solamente reflejen la posibilidad de poder continuar prestando el servicio, sino también de también refleje cuál es la capacidad que tienen los vecinos de afrontar esto. Acabamos que se obvió este requisito constitucional y la verdad lo padeciendo, y vemos cuáles son las consecuencias que tienen, disvaliosas que tienen en la sociedad, porque vemos que hay muchos usuarios de gas que están teniendo factura de gas que les son imposibles pagarlas. Hay que hablar bien. Sí, es eso. Le agradecemos mucho entonces, defensor del pueblo de Salta, Nicolás Centeno, por haber estado en la gente y su defensor, y por supuesto por todos los temas que nos ha comentado. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Virginia González Gas, del Partido Socialista Auténtico, quien ha presentado un proyecto legislativo por el tema de la problemática de género, que es una campaña contra el acoso sexual callejero, para instaurar el 2 de octubre el Día de la Lucha contra el Acoso Sexual Callejero. Legisladora Virginia González Gas, la saludamos y le agradecemos haber estar en La Gente y su Defensor, y por supuesto quiero que nos cuente un poco de qué se trata esto. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos plasmando es una situación de violencia más contra la mujer, el tema del acoso callejero. Sí, ¿cómo surgió esto? Es decir, ¿hubo charlas con la gente? ¿Cómo surge el tema del acoso sexual callejero? ¿Cómo surge como problemática de género? Bueno, esta es una problemática que es una constante en la sociedad. Entonces nosotros lo que intentamos es trabajar el tema de la violencia de género desde distintos aspectos. Entonces nos contactamos con Aisha Rizzo y todas estas chicas que están trabajando y luchando en contra del acoso callejero. Entonces, a partir de ahí surgió la idea con María de incorporar este nuevo día para intentar concientizar sobre el tema del acoso. Esto va a ser el día 2 de octubre. ¿Va a ser solamente en la Ciudad de Buenos Aires o la idea es que también se pueda hacer en otros puntos del país? Bueno, la idea es que se realice aquí en Buenos Aires, que se extienda posteriormente a todos los puntos del país. Perfecto, perfecto. Bueno, leí acá algunos de los considerandos dentro del proyecto de ley. Esto ya tiene, es decir, el proyecto está aprobado en la legislatura de la ciudad, ¿no? Sí, esto ya fue aprobado. Perfecto. Dice que los llamados piropos no son vistos como una acción violenta ni por los hombres ni por las mujeres, quienes rara vez dan estas acciones como consideradas normales, ¿no? Y que según un estudio realizado por la Organización Internacional en 2008, el 90% de las mujeres mayores de 19 años reconocen haber sufrido acoso callejero alguna vez. Es decir, es un tema que está muy instalado, ¿no? Sí, está muy instalado y toma a la mujer como objeto. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros estamos intentando demostrar es que no somos objeto de nadie, ni siquiera a partir del acoso callejero. Perfecto. Legisladora, le agradecemos mucho su participación en la Gente y su Defensor. No, por favor, es un gusto. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Nadina Díaz pidió contemplar normativa internacional en pericias en el pozo de Isur. En el marco del amparo ambiental presentado por el pozo de la empresa Isur, la defensora del pueblo de Río Negro propuso al Juzgado Civil 1 que se incluya un análisis de riesgo del pozo que se instaló a poca distancia del barrio Calle Ciega 10 y en zona de Chacras de Alem para determinar posibles incidentes y sus consecuencias. De acuerdo con las normas que regulan la actividad en el mundo, pidió que se evalúe también si existe un plan de contingencias para esos casos y si este es adecuado para proteger a la comunidad cercana.